¿Hacemos la segunda parte? Cuando fuiste a fuiste de mi niña a mirar. Imagino lo que me choro de verdad. Y denunciaste a los divinos y revisaste los bolsitos. No se me olvida nada más. Era mucha, mucha risa. Mira la luna como reniza y se pinta la pintiza. Mira la luna como reniza. Saludos para todos los que están peor. Lo que me ayudan a componer este tema.